la mañana, 45 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con Carlos Urmente de UTELPA Seccional Santa Rosa. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Amanece en plena actividad en la escuela, en el colegio. Me imagino. Pero por suerte con calefacción. Sí, algunos colegios sí, otros más o menos. Es decir, hay estructuras, edificios que se hicieron muy grandes y las calefacciones son muy chicas, y otros colegios que se hicieron en el proceso 2005-2008, que están bien estructuradas. Es decir, yo pasé hace dos días de un pasar aulas grandes con poca calefacción al último, que era un colegio sobre la avenida Circunvalación, que fue construido hace poco con calefacción central y bien. Pero bueno, sí, medianamente bien. Medianamente bien. Bueno, porque esta mañana justamente venía escuchando en AMBA y en CABA realmente chicos que no pueden ir a la escuela porque no hay calefacción, chicos que van con frazadas, en algunos lugares incluso que no tenían puerta en las aulas y los chicos hicieron puertas de cartón. Y entonces es cuando uno dice, bueno, gracias a Dios, por lo menos en mi provincia parece que no pasa eso. Gracias a Dios. Sí, los compañeros de UTE Capital vienen hace años luchando contra una idea que está instalada en la ciudad de Buenos Aires sobre que la educación pública, menos infraestructura, menos dinero, y bueno, pero bueno, lamentablemente los compañeros de la ciudad de Buenos Aires lo tienen que sufrir muchísimo. Y sí, evidentemente en el gobierno hay gente que no está interesada en la educación. Prefieren un pueblo ignorante, da mucho menos trabajo, quizás. O prefieren hacer negocios. O prefieren hacer negocio también, exactamente. Sí. Bueno, Carlos, pero en realidad la llamada y el motivo de la llamada era otro. Era fundamentalmente dar absoluta claridad a este rumor que se quiso mandar ayer de que unos decían una cosa, otros decían otra, y en realidad sí, a ver si entiendo bien, usted me dirá si estoy equivocada. Si bien Trabajo dijo, no, sí, nosotros, bueno, vamos a abrir las paritarias, no está la agenda que UTELPA había presentado en esa paritaria. En realidad, sí, UTELPA viene presentando desde hace tiempo, inclusive el señor gobernador, elegido por el voto popular, una serie de requisitos donde solamente somos correa de transmisión de todas las inquietudes que nos va llegando de los colegios, de los niveles. Hemos hecho petitorio, hemos presentado, no hay nada nuevo que podamos, ya viene este tema discutido. Y de pronto nosotros habíamos hecho pedido paritarias y el Congreso el 24 de mayo dictaminó que si no había un curso a la apertura de la paritaria y con los temas específicos que nosotros veníamos planteando en petitorios varios, no uno solo, que no es, el conflicto se agudizaba lamentablemente. Y bueno, llegó, el Congreso se expidió. Y bueno, llegó a último momento una convocatoria que nada tiene que ver con lo que venimos pidiendo desde el gremio, desde UTELPA, desde los compañeros, este tema del abandono total que está sometido el docente, de la necesidad de inversión en cargos en nivel inicial, primario y secundario, y el tema salarial. Que, es decir, nosotros visualizamos que el tema de la conflictividad que está en la sociedad y que nos repercute hacia adentro, estaba muy presente y aparecía la sociedad. Y últimamente en las discusiones, donde uno está en la sala de profesores, donde cuando va a la clase, comienza a aparecer este problema salarial. Es un problema que arrastramos. Los trabajadores y trabajadoras perdimos con Macri 20 puntos, en la pandemia seguimos perdiendo y bueno, seguimos todavía atrás de la inflación y a estos últimos índice inflacionario que nos desacomodó a todos. Y pedíamos reapertura de paritaria para discutir todo esto. El gobierno, desde el punto de vista salarial, unilateralmente decretó una suma que ha caído mal. Yo, la verdad, que recomendaría hacer análisis político de lo que se hace y cómo cae en el conjunto de los docentes. En realidad nosotros lo que peleamos ahora que esa no sea una suma a cuenta de futuros aumentos, sino una suma extraordinaria. Pero bueno, UTELPA ha estado abierto al diálogo, ha presentado petitorios, pero yo me acordaba hoy de una frase que dijo alguien: funcionario que no funciona, listo. Es decir, yo veo que hay decisiones, se carga el docente con mayor burocracia, entonces estamos... hay realmente en el sistema educativo una desorientación total. A mí, y creo que al gremio, a todos nos preocupa esto. Es decir, estamos dispuestos al diálogo, pero en base a hechos concretos, a datos concretos, a ofertas concretas, no este dilema que venimos transcurriendo meses, y pasa y la conflictividad nos repercute, el compañero está como sentido como abandonado, desprotegido, y así estamos. Y anteayer cuando llegó nos comunicaron, y bueno, el conjunto de secretarios dictaminó de toda la seccional de UTELPA que el paro continúa, no se baja, y el 10, si hay voluntad política del gobierno de continuar la paritaria y discutir sobre estos datos concretos y ofertas concretas, UTELPA pediría el 10 la paritaria. Bien, estamos hablando de salario, inversión, condiciones laborales, nomenclador, medidas de acompañamiento al docente, algunos de los temas que tienen que estar en la agenda de esta paritaria. Lo que se le va a reclamar, por supuesto, el 10 después del paro, del día 9, que hay movilización y concentración, ¿en dónde y a qué hora? Sí, lo que se dictaminó los secretarios es que va a haber movilización. Van a empezar a llegar delegaciones, vamos a concentrar en la Plaza San Martín a partir de las 10:30 de la mañana. Eso no está especificado, o sea, anoche vamos a esperar el tiempo, porque estamos pensando que tienen que venir los compañeros de Santa Isabel con problemas. Es decir, una cosa es que yo te lo cuente, les cuente a los oyentes, y otra escuchar a los secretarios de Santa Isabel, de 25, llorando en el Congreso porque no hay respuesta. Las infancias se ven vulneradas en sus derechos y no hay respuesta. A mí me asombró el tema de ver del secretario general llorando en un congreso, porque no hay respuesta. Es decir, ahí yo leyendo, la otra vez hablábamos, es decir, Kaplan lo plantea, hay un dolor social después de la pandemia, salimos más pobres desde la pandemia, desde el punto de vista global y país, y tenemos que proteger esas infancias que están muy sometidas a la adolescencia, muy sometidas a la vulnerabilidad de derechos, y proteger también al docente que está con ese problema, con esa problemática que se introduce en la escuela. Es decir, la escuela no está en una isla, no está en un paraíso, está dentro de una sociedad que vive una crisis saliendo de la pandemia, donde hay sociedades que van a salir más pobres, y estamos hoy con el tema de problemáticas serias, pero en realidad yo hablo con directivos, con compañeros, y hay una desorientación total. Esperemos que se logre un acuerdo el 10, que se atiendan los requerimientos de los docentes, que puedan trabajar por lo menos... A ver, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, se puede gustar más o puede gustar menos, pero con reglas de juego claras. Uno sabe a lo que se arriesga y sabe desde qué lado. Ahora, cuando vos me decís que hay docentes de nuestra provincia de La Pampa que están llorando y que están absolutamente perdidos y ya no saben qué hacer, realmente es preocupante la situación. Es preocupante. Sí, los docentes sabemos, lo venimos debatiendo, que si la salida a esto, todo el dolor social que hablan, va a llevar 2 años, va a ser largo. Pero dame un norte, dame una inversión en personal, necesitamos fortalecer algunos niveles, pero no hay nada de eso. Entonces, es una tragedia social con menos personal, porque nosotros lo que reclamamos era la pareja pedagógica, lo que dio en la pandemia a partir de la dispensa, que funcionaba muy bien en el sistema educativo la pareja pedagógica. UTELPA pidió la continuidad porque sabíamos, la lectura que hacíamos era que después de que íbamos a estar continuamente en forma presencial iba a ser más dramático, y el gobierno no accedió y nos sacó la pareja pedagógica. Y hoy vemos la problemática más cruda, ¿entendido? Es decir, la lectura la tenemos, los docentes las tenemos, no hay respuesta concreta a estos reclamos de los docentes, fundamentalmente, y que lo canaliza UTELPA. Es decir, nosotros desde la seccional Santa Rosa y todos los compañeros, la consulta hacia este plan de lucha ha venido desde abajo. Es decir, todo lo que canalizábamos, las consultas que hicimos, es decir, es la voz del docente que la están sufriendo en el colegio. No sé si sufriendo, pero la están viviendo en el colegio. No hay nada extraño, estamos pidiendo solamente la necesidad de fortalecer algunos niveles con cargos. No hubo respuesta, hemos hecho petitorio. Y bueno, no nos queda otra salida si la situación nos va llevando a esto. A mí, lamentable, porque si hubiese negociado, hubiésemos charlado y nos hubiese dicho, mira, tenemos estos cargos, tenemos esto y hacia ese norte manejamos, pero hay una incertidumbre total, una burocracia en el Ministerio de Educación terrible y, bueno, funcionarios que no funcionan. Yo creo que hay que tener un acto de grandeza, decir, bueno, yo sé que no estamos preparados para la pandemia y todo lo que está saliendo después de la pandemia, y bueno, si no estamos a la altura de las circunstancias, dar un paso al costado, humildemente, digo sí, yo. Sí. Carlos, bueno, seguramente 9 de junio, 10 de junio estaremos molestándote nuevamente para ver qué resulta de todo esto. Ojalá sean las mejores noticias. Muchísimas ojalá. Gracias, te agradezco no el tiempo. Me dijiste a las 10 tengo que entrar al aula, así que ya te dejo en libertad. Cuando te doy 2 minutos, mira, para que respires antes de entrar al aula. Sí. le dije a Rosy que tenía medio módulo libre, esos sanguchitos. No, simplemente acá hay que ir a proteger a los más vulnerables en la sociedad, que son las adolescencias y los niños. Uh-huh. Y por otro lado, fortalecer al docente en los colegios. Yo creo que eso es fundamental. Y eso al sistema educativo también lo fortaleces con cargos, con hechos concretos, no con frases y nada más. Sí, no con discursos. No con discursos, pero usted va a estar dispuesto al diálogo, pero a un diálogo concreto, o sea, creo que las circunstancias lo ameritan. Nada más. Correcto. Gracias, Carlos. Buena suerte. Saludo a todos los docentes. Y a todos.